En mi barrio, a la gente no se le pega cuando besa el suelo. Son códigos de la vida, los códigos del abuelo. Y aprendé. Y ahora sí, bancamos la toma, los pibes de pena. Con mucho respeto, papá, con códigos de barrio. De gira toda la noche, queriendo en la madrugada, para ganarse unos mangos y llevárselo a su casa. Para ganarse unos mangos y llevárselo a su casa. Solo ser la madrugada, en rutas y en camino, sin que nadie te controle si toma boca o vino. Sin que nadie te controle si tomas vodka o vino. ¡Cumbia, papá! Y ahora el barrio te critica, no saben que estás sufriendo. Solo en cuatro paredes, reincidente, gritan ellos, sin saber que no quisiste que se fueran tus amigos. Esto no fue culpa tuya, son las cosas del destino. Esto no es culpa tuya, son las cosas del destino. Responsable, no asesino, son las cosas del destino. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, carajo. De gira toda la noche, queriendo en la madrugada, para ganarse unos mangos y llevárselo a su casa. Para ganarse unos mangos y llevárselo a su casa. Solo ser la madrugada, en rutas y en camino, sin que nadie te controle si toma boca o vino. Sin que nadie te controle si tomas vodka o vino.